fiesta ya ha comenzado. Un canto chamamecero, que Dios nos está escuchando. Vamos a demostrarle a todos qué bueno es que ser cristiano. Y dale a la tardecita, sin pizca de estar mamao. Y dale a la tardecita, sin pizca de estar mamao. Si va un palo de Luis Fonte, decirle que mis hermanos extrañan esas guitarras con un amor enterriano. Algún día nos veremos en un fogón estrellero, desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Como en una fiesta chamamecera, desborda mi alma en un zapucaí. Es una alegría tan duradera, fibra de carne. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay. Que ya falta poco para frontera, rumbo a ribera de será triste como tapera, y hoy mi alma espera al Señor velar. Desborda mi alma en un zapucaí. Es una alegría tan duradera, fibra de carne. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay. Que ya falta poco para la frontera, rumbo a riberas del Uruguay. Antes era triste como tapera, y hoy mi alma espera al Señor velar. Esta es la alegría más duradera, festivalera.